Soy el único poeta que hay en este territorio. En composición no ignoro, soy rico improvisador. Todo lo que han andado, a cantar e improvisar, yo soy el mejor autor. Explicar una historia, para explicar una historia es poco lo que me cuesta. Para dar esta una respuesta la doy en breves momentos. La instrucción y fundamento, según mi exposición. En Chile yo soy cantor, poeta de mucho talento. Interviene ahora Santos Rubio de Puente Alto en guitarrón, siempre en el tema de presentación. Santos Rubios.